Vamos a ver un caso de integración doble. El ejercicio dice, sea la función f de x y igual a x cuadrado por y. Es una función de dos variables. Sea el dominio de integración S y nos dicen que S es el conjunto de pares x y pertenecientes a R2, tales que la x se mueve entre 1 y 2 y la y está comprendida entre 3 y 5. Y nos piden calcular la integral doble extendida S de la función f de x y, diferencial de x, diferencial de y. Vamos a resolverlo por dos métodos. En el primer método tenemos el denominado método de franjas verticales. Y en el segundo lo vamos a hacer por el método de franjas horizontales. Lo primero que hay que hacer siempre es dibujar el dominio de integración S. Por lo tanto, esto se dibuja en el plano, hacemos una gráfica con ejes X e Y y vemos entre qué valores varía cada una de estas variables. Este es un caso sencillo, puesto que el dominio de integración simplemente te dice que las variables X e Y van entre valores numéricos concretos y no hay funciones implicadas. Por lo tanto, el dominio que vamos a obtener es o un cuadrado o un rectángulo. En este caso, la x varía entre 1 y 2 y la y varía entre 3 y 5. Si trazamos las líneas correspondientes, pues vemos que nos queda un rectángulo cuya base es la x, que va entre 1 y 2, y cuya altura es la y, que va entre 3 y 5. Este es el caso sencillo. Cuando nos dan funciones, por ejemplo, puede haber aquí una parábola, pues la cosa ya se complica un poquito, aunque la idea es la misma. ¿Cómo se resuelve? En el caso de franjas verticales, lo que tenemos que hacer es poner una integral dentro de otra integral. Y la que va fuera es la variable x. La vemos aquí. En este caso tenemos aquí la variable x, diferencial de x, que va fuera. Por lo tanto, tenemos que poner en la integral de fuera los límites de integración de la x. Y la x sabemos que va entre 1 y 2. Metemos un paréntesis grande para meter la integral que va dentro y aquí la variable y. Metemos la variable y sus límites de integración van entre 3 y 5. Y ya ponemos dentro del todo la función, que es x al cuadrado por y. Vamos a hacer la integral de dentro del paréntesis aparte. Si la hacemos aquí aparte, tenemos que hacer la integral entre 3 y 5 de la función x cuadrado por y, diferencial de y. ¿Qué sucede cuando hacemos una integral de dos variables, x y, pero solo estamos integrando en este caso respecto a una? Pues lo que hacemos es considerar la otra variable como si fuera constante. Por lo tanto, x al cuadrado es como si fuera una constante. ¿Qué hacemos con las constantes cuando integramos? Pues simplemente se copia, se pone x al cuadrado y va a multiplicar al resultado de integrar la variable y. La integral de y es y al cuadrado partido por 2. Y esto hay que evaluarlo, ponemos un corchete entre el límite inferior, que es 3, y el límite superior, que es 5. Aquí he puesto, para no equivocarnos, que lo que va entre 3 y 5 es la y. Porque a la hora de aplicar la regla de Barrow, f de b menos f de a, pues a lo mejor se nos va la historia, nos equivocamos y creemos que hay que sustituir en la x, pero no, hay que sustituir en la y. Por lo tanto, lo que hacemos es la x al cuadrado simplemente la vamos dejando, la copiamos y sustituimos cuando la y vale 5. Esto sería 5 al cuadrado partido por 2, que es 25 medios, por x cuadrado menos, y ahora sustituimos el 3, sería 3 al cuadrado partido por 2, que es 9 medios, por x al cuadrado. X al cuadrado es común y esto si restamos nos queda 16 medios. 16 medios es 8, que multiplica a x al cuadrado. Y esto es lo que vamos a sustituir por la integral que va dentro del paréntesis. Lo sustituimos aquí, lo hemos marcado con una flecha de color rojo. Y aquí vemos que lo que hay que hacer ahora ya es una integral normalita, porque es una integral que va entre 1 y 2 de una función que es 8x al cuadrado diferencial de x. Es una integral normal, donde solo hay una variable, que es la x. Esto sería 8 por x cubo partido por 3, que hay que evaluar entre 1 y 2. Aplicamos nuevamente la regla de Barrow, que te dice f de b menos f de a, y nos queda el 8 factor común de, al sustituir el 2, esto sería 2 al cubo, que son 8, partido por 3, 8 tercios, y al sustituir el 1, nos queda 1 partido de 3. 8 tercios menos 1 tercio son 7 tercios, multiplicamos por 8 y nos da 56 tercios. Esta es la solución de la integral. Lo hemos calculado por el método de franjas verticales. Vamos ahora al método de franjas horizontales. Y hacemos exactamente lo mismo, pero ahora la que va fuera es la variable y. Por lo tanto, los límites de integración de la y son entre 3 y 5, que es la integral que va fuera, y la x es la integral que va dentro, que es entre 1 y 2. Y aquí tenemos que poner dentro diferencial de x, que se ve aquí un poco mal, pero sabemos que aquí va la variable x. Y la función sigue siendo la misma, x al cuadrado por y. Hacemos aparte la integral que va dentro del paréntesis. Y nos queda integral entre 1 y 2 de x al cuadrado por y diferencial de x. Por lo tanto, ahora la que actúa como constante es la variable y. Y solo tengo que integrar respecto a x. Como la y es una constante, pues simplemente la copio ahí multiplicando. Y la integral de x al cuadrado es x cubo partido por 3, que tengo que evaluar entre 1 y 2, aplicando la regla de Barrow. Por lo tanto, la regla de Barrow te dice que es f de b menos f de a. ¿Pero dónde sustituyo este 2? Solo en la x, puesto que estoy integrando solo respecto a la variable x. Por lo tanto, la variable y la copio, y me quedaría 2 al cubo, que son 8, partido por 3, y al sustituir el 1, pues 1 al cubo sigue siendo 1, partido por 3. 8 tercios menos 1 tercio son 7 tercios, y no nos olvidemos que hay que seguir poniendo la variable y. Esto lo hemos rodeado aquí en rojo con una flecha y se sustituye aquí. ¿Por qué? Pues porque lo que hemos hecho es calcular la integral que hay dentro, su resultado es este, lo sustituimos y ahora nos encontramos con una integral ya sencilla donde solo depende de la variable y. Esto es la integral entre 3 y 5 de 7 tercios de y diferencial de y. Sería 7 tercios y cuadrado partido por 2, que hay que evaluar entre 3 y 5. Aplicamos la regla de Barrow, sustituimos el 5, nos quedaría al cuadrado 25, que también hay que dividir entre 2, menos, y al sustituir el 3, sería 3 al cuadrado, que es 9, dividido entre 2. 25 medios menos 9 medios son 16 medios, y eso hay que multiplicarlo por 7 tercios. Haciendo las operaciones nos queda lo mismo que antes, 56 tercios, que es la solución de la integral. Por lo tanto, hemos visto cómo se hace por dos métodos, franjas horizontales y franjas verticales. Repasemos la idea. Nos encontramos ante una integral doble de las sencillas porque no hay funciones por aquí. Simplemente la x varía entre 1 y 2 y la y varía entre 3 y 5. Lo primero que hay que hacer es representación gráfica. Vemos que eso es un cuadrado o un rectángulo. Por lo tanto, si elegimos el método de franjas verticales, la variable que va fuera es la x. Y si elegimos el método de franjas horizontales, la variable que va fuera es la y. No hay que equivocar los límites de integración y, por lo tanto, si la que va fuera es la x en el método de franjas verticales, la x va entre 1 y 2 y la que va dentro es la y, va entre 3 y 5. Y en el otro método al revés. Si la que va fuera es la y, hay que integrar fuera entre 3 y 5 y si la que va dentro es la x, hay que integrar dentro entre 1 y 2. Hacemos la integral de dentro aparte, si queremos, para ir más tranquilos. Y lo que nos dé, lo sustituimos aquí. Y ya nos quedaría simplemente una integral sencilla, en este caso respecto a x. Y aquí nos queda una integral sencilla, en este caso respecto a y. Terminamos de integrar, aplicamos regla de Barrow. Y por los dos métodos, lógicamente, el resultado numérico tiene que ser el mismo. Por lo tanto, hemos visto cómo hacer integración doble por el método de franjas verticales y el método de franjas horizontales.